Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1881, nace el pintor español Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso fue uno de los artistas más famosos del siglo XX. Durante su carrera artística, más de 75 años, se hizo famoso como uno de los pioneros del cubismo y continuó desarrollando sus diferentes facetas artísticas a un ritmo comparable a la rapidez de los cambios culturales y tecnológicos del siglo XX. Ahora es momento de comenzar las informaciones. En este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Paola Pertús tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Oliver Oropesa. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Fotógrafo Félix Gerardi presenta Fractales en la Quinta Bienal del Sur. Presidente de la Asamblea Nacional solicita a la Comisión de Verificación que evalúe fraude en primarias. 300 plantas de apamate se establecieron por el mes Rosa en Barcelona. En Paraguaná aumenta el número de productos exonerados de impuesto. Antonio Guterres reconoce ocupación sofocante de Palestina por Israel. Programa Nucleando Venezuela presenta proyectos de alto nivel. Cultura. El fotógrafo caraqueño Félix Gerardi está presente en la Quinta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, Calle, Memoria y Esperanza, con su obra gráfica Fractales, un proyecto que ha consolidado con los celulares como único recurso. Motivado por su compromiso con la fotografía y el arte, Gerardi explica que se centra en fotografiar con teléfonos celulares los charcos de la ciudad de Caracas. Y para esta Quinta Bienal hay dos piezas de gran formato, una en el Boulevard Pérez Almarza de Maracay y otra en Las Tejerías, Estado Aragua. Y como una propuesta estética en homenaje a la feminidad indígena, este 26 de octubre la UNEARTE realizará el conversatorio titulado Yara, a cargo de los artistas Edgar Guerrero y María Giuseppe en los espacios del Museo Jacobo Borges en Caracas. La cita está prevista para las 11 de la mañana en el lobby del museo, ubicado en el Parque del Oeste, Alí Primera, en la Avenida Sucre de Catia, con invitación al público en general. 12 y 22 minutos. Somos Cultura. A partir del 18 de noviembre en el Centro Comercial Líder se podrá disfrutar de la edición número 21 de la Comic Con, un evento de entretenimiento que reúne a una gran comunidad de fanáticos del anime, juegos de fantasía y ciencia ficción. La información la dio a conocer la directora Daniela Paulillo durante su participación en el programa Buena Vibra, que transmite Venezolana de Televisión, donde además detalló que este evento es una oportunidad que tendrán los fanáticos de vivir una experiencia única. Nacionales. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que solicitará a la Comisión de Verificación de los Acuerdos en Barbados que evalúe los hechos ocurridos el pasado domingo en las elecciones primarias convocadas por un sector de la oposición debido a que se evidencia un fraude. Asimismo, manifestó que se realizarán las investigaciones pertinentes necesarias ante el evidente fraude de las elecciones primarias, además de verificar el uso ilegal de la identidad de más de 2 millones de venezolanos. Somos Noticia. A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela rechazó categóricamente las infames y ofensivas declaraciones de las autoridades de la República Cooperativa de Guyana con respecto al referéndum consultivo programado para el 3 de diciembre de 2023. Así lo explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, a través de su cuenta en la red social X, en la que destacó que las venezolanas y venezolanos tienen el derecho de expresarse de manera democrática en materia de especial trascendencia nacional. 12 y 25 minutos. En entrevista exclusiva para el noticiero Cultura al Día, el profesor de Economía Política de la UCV y asesor de la presidencia del Banco Central de Venezuela, Carlos Mendoza, conversó sobre la ponencia El rentismo petrolero como paradigma fundacional del Estado venezolano y sus implicaciones en las relaciones de producción. Porque la industria petrolera venezolana está en una encrucijada, en medio de las sanciones, en medio de su levantamiento, se abren perspectivas de qué es lo que se va a hacer, cuánto se va a hacer, y tenemos que dimensionar exactamente cuáles son las potencialidades reales de la industria petrolera venezolana, cuáles son sus limitaciones, y de eso es de lo que se trata, pues, de exponer en detalle los planes que han fallado, porque han fallado, y las perspectivas que hay. Eso, de eso es lo que se trata todo. Además, Carlos Mendoza compartió dónde el público general puede informarse más sobre un tema que contempla el porvenir de todos los venezolanos. Una extensa bibliografía sobre la industria petrolera venezolana. Hay que releer a Juan Pablo Pérez Alfonso, a Rodolfo Quintero, a Salvador de la Plata, a Rómulo Betancourt. Todo eso. Hay muchas cosas, y yo, mi propio trabajo, pues, mis propias publicaciones están allí en mi blog. Regionales. Y este martes 24 de octubre, la Alcaldía de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, a través de la Dirección de Ecosocialismo y el Instituto Municipal de la Mujer, realizaron una jornada de reforestación en la avenida Raúl Leoni, al margen del río Neverí. La alcaldesa Sujei Herrera informó que en el espacio se establecieron 300 plantas de apamate, árbol que será declarado como emblemático del municipio, por lo cual se convierte en el Paseo Rosa, como reconocimiento y parte de la lucha contra el cáncer. 12 y 28 minutos. Con labores de asfaltado en las comunidades de San Rafael y Barrio Tricolor, esta semana avanzan los trabajos de recuperación de la vialidad ejecutados por la alcaldía del municipio Girardot en calles y avenidas de la capital aragüeña. Arturo Páez, presidente de la empresa Constru Girardot, destaca que atienden puntos priorizados en diferentes zonas, los cuales son canalizados a través del sistema 1x10 del Buen Gobierno, donde los vecinos realizan sus denuncias sobre fallas en la prestación de los servicios públicos en las comunidades maracayeras. Economía. Circular número 234 de la Ley de Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná incorporó más productos y cantidades al IVA. En ese sentido, Corpo Tulipa realizó un encuentro con las diferentes cámaras y empresarios para socializar los impactos que tendrá en la estimulación de los ingresos de la región. Y durante una jornada de intercambio comercial del sector farmacéutico realizado en Caracas, se dio a conocer el crecimiento del sector para este año 2023, donde se espera sea mayor al 5%. Así lo informó el gerente general del grupo Coveca, Adrián Pirela, quien destacó que desde el año 2022 la industria ha registrado un buen crecimiento a nivel nacional. En el encuentro participaron más de 400 clientes, representantes de farmacias y al menos 40 proveedores activos en la industria, con el objetivo de generar buenas expectativas para el año 2024. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Los integrantes del equipo cubano del bote de 8 remos largos con timonel ganaron el oro este lunes en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La embarcación cubana dominó toda la prueba realizada en la Laguna Grande, San Pedro de la Paz, quedando por encima de Uruguay y Chile, quienes terminaron en segundo y tercer puesto respectivamente. 12 y 32 minutos. Y en este momento hacemos un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Sí. al Consejo Nacional Electoral, que ya explicaremos cómo constitucionalmente es el único garante que puede permitir, que puede organizar, que puede ayudar incluso a organizaciones políticas, a sindicatos, a centros de estudiantes, etcétera, a elegir a sus autoridades. Inclusive, obviamente se sabe, elecciones ya de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, Presidente de la República. En tal sentido, el Ministerio Público ha atendido a la denuncia que ha realizado el dirigente opositor José Brito, diputado de la Asamblea Nacional. Este diputado opositor, dirigente nacional de la oposición, se dirigió, como ya todos sabemos, haciendo un llamado al Ministerio Público para que iniciase una investigación. Podemos ver, por favor, en pantalla esa declaración del diputado José Brito solicitándole al Ministerio Público la actuación que en este momento corresponde y que está en curso. Si me permiten, por favor, en pantalla. De que acta mata voto. En muchos centros el material se agotó antes que culminara el proceso. La nucleación se limitó exclusivamente a los centros urbanos. No es la primera vez que Súmate participa en un fraude electoral. Y desde ya solicito que se abra una investigación contra la ONG Súmate. Sobre la comisión de primaria se aperture una investigación. Sabemos que la primaria fue un traje a la medida hecho por Súmate para la señora Machado. Bueno, en tal sentido, no solamente lo ha hecho el diputado opositor José Brito, otros dirigentes opositores han hecho también el llamado al Ministerio Público como titular de la acción penal para que aperture la investigación respectiva. Y en este sentido, hemos designado a los fiscales 73 nacional, adscrito a la Dirección contra la Delincuencia Organizada, y octavo nacional, con competencia en delitos asociados al SAIME, para llevar adelante la investigación. Debo destacar que además de José Brito, el miembro de la Comisión Técnica de las Primarias, imagínense ustedes, un miembro de la propia Comisión Técnica de las Primarias, opositora, Nelson Rampezar, denunció públicamente que las cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de Primarias fueron maquilladas y abultadas. Según sus estimaciones, no fueron a votar más de 520 mil personas. Estamos hablando de un miembro de esa propia Comisión Nacional de las Primarias que le tocó la responsabilidad de convocar a este acto bufo que terminó siendo esa actividad el día domingo pasado. Podemos entonces nosotros tener una consideración real. Yo voy a solamente mostrarles a ustedes un video muy corto, de apenas unos 30 segundos, donde en vivo y directo los presuntos veedores electorales de esta Comisión Nacional de las Primarias, en este caso una comisión regional del estado Anzoátegui, concretamente lo que van a ver, que muestra lo que decía yo, lo totalmente absurdo, burlesco de esta acción del domingo, se proyectó en todo el territorio nacional. Lo que van a ver aquí, calculen ustedes, ocurrió en todos los municipios o estados donde colocaron, no unas mesas electorales, por favor, no crean que ahí habían unas máquinas automatizadas. Es más, lo que van a ver allí es más moderno aún. O sea, la tecnología de punta que van a ver aquí es impresionante. Yo creo que no la tienen ni en los países más desarrollados del planeta. Es del primer mundo lo que vamos a ver. Bueno, esto que vamos a ver ocurrió en todo el país, por favor. Veamos el video del municipio Independencia. 1 y 3, 4, 10, 18. 1 y 3, 4, 18. 6, 7, 14. Dime. 8 y 14 y 3. 3, 48. Ya voy, ya voy, ya voy. Dime. 1 y 3, 4, 10, 18. 9 y 8, 9 y 8, 17. Sí, sí, sí, está bien. Lo que pagué todavía. Ya. Había metido el número. Ya. Pero ve la cara. Ya. Ya. Bueno, señores, pero yo creo que ni siquiera, no sé, en los países de Europa, de los llamados primer mundo, hemos podido ver una máquina como la que acabamos de ver allí. Creo que era una caja donde colectan basura, algo así. Una caja de cartón con un lápiz mongol ahí, un plumaster. Y la persona se enredó tres veces. De verdad, alguien debería reír para no llorar, pero no vamos a estar en este momento haciendo ningún tipo, yo diría, de calificativo más allá de lo que estamos viendo, de la realidad que se está viendo. Entonces se transmite al país ¿qué? ¿Qué es lo que se quiere transmitir cuando la realidad fue esa que vimos en este corto video que se replicó en todas las mesas electorales, entre comillas, a escala nacional? Entonces, obviamente, es un fraude. ¿Quién financió eso? ¿Quiénes estuvieron detrás de ello? ¿Por qué no se atendió a las mismas denuncias que realizaron los propios miembros de la Comisión Nacional de las Primarias, autodenominada así, Comisión Nacional de las Primarias? En tal sentido, yo quiero precisar los delitos que estamos nosotros precalificando o suponiendo en esta investigación. Vamos a desarrollar como línea de investigación, diríamos, de primero, la usurpación de funciones electorales. Esto que acabamos de ver no solo es una burla a la nación, sino a los propios electores que de buena fe asistieron a ese acto el día domingo. En tal sentido, ¿usurparon las funciones de quién? Del Consejo Nacional Electoral, que recordemos, fue totalmente convocado y había el consenso de que sea el organizador de esas presuntas elecciones primarias. Usurpación de identidad, en tanto se usaron los nombres, los apellidos, la cédula de miles de personas que no asistieron a ese evento electoral, pero que en la realidad, cuando anuncian el número de votos, obviamente usurparon la identidad de esas personas para abultar la cifra. Legitimación de capitales, porque obviamente los fondos nunca se conocieron. ¿De dónde vinieron? ¿Quién fue el que los otorgó? ¿Dónde están los libros que refirieron paso a paso la entrada del capital para realizar ese acto electoral totalmente al margen de la ley? Y obviamente asociación para delinquir, porque varias personas, grupos, se asociaron para cometer estos delitos. En tal sentido, yo tengo que recordar de manera muy firme que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum en diciembre del año de 1999, inclusive la anterior, la del 61 y las que le antecedieron, establecen claramente quién es el árbitro electoral. Pero la Constitución del 99 vigente en nuestro país, en su artículo 293, en su apartado 6, establece que el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos. Subrayo, organizaciones con fines políticos. al tratarse de las primarias, ¿verdad?, de una elección de organizaciones con fines políticos, entonces estaríamos en presencia clara, inequívoca, de un caso de usurpación de funciones. En este caso, usurpación de funciones electorales. Ahí no cabe duda. Igualmente debo destacar que la nueva directiva del Poder Electoral presentó el pasado 22 de septiembre una propuesta de asistencia técnica a las primarias con la implementación del sistema de voto automatizado. Yo pregunto, esa caja de cartón con un plumaster ahí todo chimbo donde se equivocaban en la suma, ¿supera a una máquina automatizada? Dígame, pues, o sea, aquí hay periodistas que han cubierto cualquier cantidad de elecciones en este país durante décadas, durante mucho tiempo. Eso es correcto, eso tiene legalidad, eso tiene visos de verdad. Ni siquiera, yo digo, las formas las respetaron para burlarse del país y de la propia gente que de buena fe asistió a ese día domingo, a esa presunta elección de primaria. Quiero destacar que con la implementación del sistema de voto automatizado en Venezuela, se acabó con aquella conseja terrible de acta mata voto. Entonces, imagínense, esta propuesta fue rechazada por la Comisión Nacional de las Primarias. Prefirieron eso que acabamos de ver, una caja de cartón con personas que no saben contar, que inducen una falsa suma, que la suma incluso no tiene ningún tipo de soporte, porque ¿dónde están las pruebas de que fueron esas personas que aparecen allí? ¿Dónde está? Alguien agarra con un lápiz y pone 500, 200, 300, 900... a su libre albedrío. ¿Por qué? Porque ni siquiera, repito, está la prueba documentada de cómo esas cifras que allí aparecen tienen la realidad de que, ponte que alguien quiera impugnar eso, ¿cómo puede impugnarlo? ¿A dónde iría? ¿Qué le entregarían de prueba? Absolutamente nada. Quiero igualmente destacar que con respecto a los otros delitos precalificados, se presume que para justificar el abultamiento de los resultados, los organizadores de este evento han utilizado sin consentimiento, y esto es grave, sin consentimiento, la identidad de numerosas personas que ni siquiera asistieron a este evento electoral. Lo utilizaron de manera exprofesa y eso es un acto delictivo sin lugar a dudas. Y obviamente, pues, otra línea de investigación será buscar y saber quiénes compraron las cajas de cartón, los lápices, las mesas, y arriaron con vehículos las personas que asistieron a dicho evento. En tal sentido, anuncio que van a ser citados como investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Me estoy refiriendo a José María Casal y Mildred Camero. Van a ser citados por el Ministerio Público, ya se anunciará cuándo van a ser citados, pero van a ser citados en las próximas horas, en los próximos días, para que comparezcan en vista de que ya esta investigación está abierta y tiene designados fiscales, y respondan por estas irregularidades. Respondan ante el país y ante la justicia. También serán citados, obviamente, los presidentes de las juntas regionales de las primarias, aparte de la Comisión Nacional que acabo de referir. En tal sentido, nosotros como venezolanos, de cualquier, yo diría, tendencia política, ideológica, tenemos que recordar, y recordarle al país, que en Venezuela existe un sistema electoral automatizado, no manual, considerado de los mejores del mundo por su seguridad. Y al mismo tiempo es un sistema que garantiza el principio de un elector, un voto. Un elector, un voto. Gracias al sistema, repito, de autenticación biométrica de los electores, que puede ser auditado en todas sus fases y que cuentan con hasta 7 instancias de verificación de los votos. Quiero describirla textualmente. El voto físico, el cual es impreso en papel especial e identificado a través de un código no secuencial que resguarda el secreto del voto. La memoria fija interna de cada máquina. La memoria removible externa de cada máquina. El acta de escrutinio de la mesa de votación. El voto electrónico transmitido a los centros de totalización. El acta electrónica transmitida a los centros de totalización. Y el acta de totalización. Yo me pregunto, la caja de cartón que vimos con el lápiz mongol mal, diría yo, numerado ahí, donde entre ellos se peleaban para decir que 2 más 2 eran 10 y 10 más 10 eran 40 y así sucesivamente. ¿Eso tiene estas 7 especificaciones? Yo me pregunto, ¿las tiene? Allí aparece el voto físico, la memoria fija, la memoria removible, el acta de escrutinio. ¿Dónde están las actas allí? Nada. Por eso la votación manual en Venezuela es cosa de un pasado, yo diría, medieval ya. Eso pertenece a la prehistoria. Además de un nefasto recuerdo en el país, porque está en la memoria de muchas personas las denuncias que fueron totalmente borradas del mapa, de incluso candidatos a la presidencia de la República, que estaba ya, digamos, sonoramente su ascenso a haber ganado la presidencia y que fueron de un plumazo lanzados del primero al cuarto lugar. Eso llegó a ocurrir aquí en la década de los 90. Para no hablar de elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales, donde la razia era increíble, ¿no? El acta mata voto. En tal sentido, el dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral que no es auditable, sin garantías de seguridad del voto, constituye un fraude a la Constitución. A la Constitución es un totalmente, se ve que aquí cometieron ese hecho al margen de la ley, de la Constitución, fraudulento, y que por eso la investigación en curso va a tener pues las consecuencias y los resultados que todos vamos a estar atentos a dar. Yo siento que lo que estamos acá anunciando contribuye a un clima de estabilidad democrática, de concordia, de respeto a la institución y la ley, de respeto a la democracia, de respeto a las instituciones, de respeto a los electores, porque allí vimos cómo dentro de la misma comisión de la autocalificada Comisión Nacional de las Primarias en Caracas y en el resto del país hubo no solo deserciones sino renuncias, descontentos con esta burla que se concretó el pasado día domingo. En tal sentido, si hay preguntas alrededor de estas de estos anuncios, estamos a la orden para responder. Muy buenas tardes. Pregunta a cargo de Leonel Ratamar por Telesur. Hola, buenos días. Buenas tardes. Fiscal, ahí lo denunció ayer también el diputado Brito en este requerimiento que pone en el TSJ. Denuncia también a otras organizaciones implicadas, como la ONG Súmate, también lo anuncia el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna línea de investigación contra esa ONG también? Bueno, sí, efectivamente, nosotros dentro de la investigación que hemos iniciado con los dos fiscales que hemos designado, hemos incluido como línea de investigación para ser citados y entrevistados a los directivos de Súmate. Es afirmativa la respuesta. Van a ser citados también dichos directivos. Pregunta a cargo de Dulce Feliciano por Canal I. Buenas tardes. ¿Tiene previsto el Ministerio Público en esta oportunidad citar testigos que hayan en esta jornada de las elecciones primarias hayan hecho proceso de denuncia de las irregularidades que se estaban presentando, como es el caso de Carlos Prosperi, Nelson Rampensar y el propio diputado José Brito? Bueno, yo diría como abogado, obviamente, como fiscal general de la República, que la sola denuncia pública, pues no fue privada, no fue reservada, la sola denuncia pública con detalles de estas personas constituyen una prueba. Sin embargo, más allá de que constituyan una prueba, nosotros no descartamos citarlos a ellos como testigos, claro. A ellos y a otros, más allá de lo que usted acaba de mencionar, para que amplíen esas declaraciones que públicamente realizaron en el transcurso de dicho evento fraudulento el día domingo y días posteriores. No está descartado que lo hagamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muy amable. Allí tenían en vivo y directo importantes declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, a propósito de todo este proceso de evento electoral de la oposición venezolana del pasado fin de semana. Indicaba el fiscal general de la República que se ha designado a los fiscales 73 con competencia nacional, igualmente octavo con competencia nacional, para que adelanten las investigaciones al respecto de lo que sucedió en este fraude de estas elecciones primarias de la oposición. Igualmente anunciaba que serán citados la directiva de la Comisión Nacional de las Primarias, el presidente y su vicepresidente, igualmente los presidentes de las juntas regionales de la Comisión Nacional de Primarias. Le preguntaban por Súmate, que fue la empresa encargada. Esto no puede llamarse elección. Esto fue un proceso, un bodrio. Esto fue simplemente una mampara para adjudicarle a una persona inhabilitada la posibilidad de mentir, de promover odio, pero además hay delitos fundamentales y por ello la fiscalía que te referías, porque aquí hay usurpación. Quizás a ti te pusieron a firmar, quizás a mí me pusieron a firmar como si votáramos, y eso tiene que declararse. Pero además las impugnaciones, y no la está haciendo el chavismo, la está haciendo el ciudadano y también partidarios de las oposiciones, las diferentes vertientes. José Brito, además uno, Néstor Rampensar, lo vimos el día de ayer con una militancia de derecha de toda su vida, pero que sabe muy bien que lo que pasó el día de ayer, del día domingo, es inaceptable. Así que la directiva de Súmate, Jesús María Casal, Mildred Camero, que son vicepresidente y vicepresidente de, efectivamente, de ellos, y todos los que significa los directores y los presidentes de las juntas regionales. Bien, nosotros avanzamos. Vamos a retomar el tema de lo que ha sido la noticia del día referente a las diferentes también posiciones de partidos políticos a lo que fue este fraude electoral. Sí, conversábamos, Marlin, hace unos minutos. En otras latitudes. La ONU, Antonio Guterres, señaló en su intervención en el debate abierto convocado por el Consejo de Seguridad que es importante reconocer que el ataque de Hamas no surgió de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a una ocupación sofocante durante 56 años. El alto funcionario también recordó cómo los palestinos durante estos años vieron cómo sus tierras se llenaban gradualmente de asentamientos. 12 y 57 minutos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea condenó el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad a un proyecto de resolución sobre la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Según informó la Agencia Estatal de Noticias, KCNA, el director general del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería, Ho Chol-soo, condenó en una declaración que Washington fundara su decisión en el derecho de Israel a defenderse. Somos periodismo. Tecnología. Más de 25 proyectos fueron presentados durante el cierre del ciclo formativo y de capacitación a docentes y profesores de la región capital a través del programa Nucleando Venezuela. La finalidad es desarrollar estrategias dinámicas e interactivas que ayuden a despertar el interés de los estudiantes para el impulso de la ciencia mediante el uso de la herramienta S-Learning. Un equipo coliderado por investigadores del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica desarrollaron proteínas artificiales capaces de degradar microplásticos gracias a métodos computacionales. La investigación publicada en la revista Nature Catalysis refiere que el desarrollo de la proteína permitiría la descomposición y reducción de los envases de plástico más utilizados a sus componentes esenciales. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Oliver Oropesa y quien narró para ustedes, Paola Pertús. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.